Días atrás ya les informamos a través de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, la publicación que realizaba a través de redes sociales para hacer público el cartel de la patrona de este año 2025 en torno a lo que van a ser las fiestas patronales, la programación de cultos prevista en esta ocasión. Bueno, pues ya les informamos de que ese cartel anunciador pues viene protagonizado por una imagen, una fotografía de Manolo Canto. No es la primera vez que el fotógrafo briqueño Manolo Canto, pues una de sus imágenes protagoniza este cartel anunciador. Son hasta cuatro veces con esta última. Y bueno, pues ya en otras ocasiones Manolo que nos comentaba que es todo un orgullo y que además pues refleja la colaboración que Manolo tiene no solo con la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, sino en general con todas las hermandades ubriqueñas y con todos los colectivos que se lo solicitan. Nosotros queríamos conversar con Manolo para bueno, pues hablar de este nuevo cartel, esa imagen, de sus proyectos en la actualidad, y por eso nos acompaña al otro lado del teléfono. Manolo Canto, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Manolo, además, colaborador. Me alegro escucharte. Igualmente, que Manolo, como decimos, además colaborador de esta casa en numerosos espacios que hemos tenido y siempre que se lo solicitamos, pues, por supuesto, dispuesto a acompañarnos para informar. Manolo, en este caso, como decimos, del cartel anunciador de en torno a la patrona de Ubrique 2025... supongo que muy contento, muy satisfecho por protagonizar de nuevo esa imagen que, recordemos, no hay concurso y que es la propia hermandad la que solicita la colaboración o elige, en este caso, ¿no?, imágenes de fotógrafos ubriqueños. Sí, la verdad que contento y la verdad que es un honor y un privilegio que, bueno, una foto mía pueda representar o pueda anunciar las fiestas patronales, ¿no? Sí, yo cada vez que me piden colaboración, pues no tengo la menor duda en colaborar. Ellos, la hermandad, no monta concursos, sino que solicita fotografía a diversos fotógrafos y elige la que más le guste o la que en ese momento represente más lo que ellos quieren transmitir. No sé exactamente qué criterios exactos siguen, pero imagino que es algo así, ¿no? Según ellos quieran representar. Entonces, bueno, cada vez que me solicitan, de mi parte no hay ningún problema. Y este año volvieron a solicitarme, y bueno, igual me imagino que a otra gente más también. Y bueno, les gustó esta foto y ahí está. Y para mí, como digo, es ya no solamente un honor, sino un privilegio que poder estar ahí, ¿no? Representando, fotografiando a la patrona y mostrándola en un cartel para anunciar esta fiesta. Pues recordamos además con Manolo que no es la primera vez, ni mucho menos. Sino que desde 2020 son ya cuatro ocasiones, ¿verdad? Sí, 2020, 2021, el 23 y ahora el 25, cuatro ocasiones que una imagen mía pues ha estado puesta ahí en los carteles, ¿no? Y la verdad que, como decía, es un honor, ¿no? Son fotografías que van a quedar ahí para siempre. A la gente les gusta conservar el cartel, conservar el otro dístico más pequeñito que sacan a la luz. Le gusta conservarlo, entonces pues imágenes mías están en muchas casas, en muchos comercios, y la verdad que es un honor, la verdad. Pues como bien dice además, ¿no?, es la imagen que muchas personas guardan como oro en paño, realmente, ¿no?, ¿verdad?, cada año, cada edición de lo que son esas fiestas patronales, muchos se convierten además en la imagen que guardamos en nuestras casas de sí, la patrona de Ubrique, ¿no? Sí, sí, en nuestras casas, en los comercios perduran de un año para otro y hay gente que los colecciona. De hecho, me dice la hermandad que los carteles vuelan, ¿no? Vuelan porque los colocan en todos los comercios del pueblo y después la gente se los solicita mucho, ¿no?, para tenerlos en sus propias casas, ¿no? Y bueno, de todos he sabido la gran devoción de este pueblo por la Virgen de los Remedios, ¿no?, por su patrona, ¿no? Entonces, pues, ¿quién no tiene en su casa un cartel o una fotografía de cualquiera de las formas en las que la sacan de la Virgen, ¿no? Pues imagen que, si lo han visto, seguro que sí, a través redes sociales, ya en diferentes establecimientos, sino bueno, pues en los próximos días, evidentemente, van a poder ver por las calles de nuestra localidad. Imagen protagonista de la patrona de Ubrique, como decimos, obra de Manolo Canto, que si te parece, podemos ir un poco analizando, ¿no? Recordamos, sí. Imagen que corresponde al momento de el traslado del pasado año, ¿no? Sí, no es una imagen de la procesión como tal, del Día de la Patrona, es una imagen del año pasado, el día del traslado, que se hace a finales de agosto, o media finales de agosto, que no, veintitantos de agosto, no recuerdo el día. Es una imagen saliendo del convento, porque bueno, todos sabemos que el traslado va del convento a la iglesia de la plaza, la Nuestra Señora de la O, y es una imagen que echa prácticamente a su paso por el depósito, la parra, y al fondo aparece pues el convento, ¿no? Que es un elemento representativo, ¿no? O sea, no solamente de la patrona, sino del pueblo de Ubrique, ¿no? Entonces aparece de fondo el convento, con el campanario, los cipreses característicos que hay allí en su patio, las iluminaciones también que aparecen de la zona, de iluminado todo lo que es la fachada del convento, y bueno, y le da un toque diferente la iluminación de las bombillitas que hay en la plaza nueva que hay encima del depósito, ¿no? De frente allí a la zona de Rodendo, ¿no? Entonces una fotografía que, bueno, que no sé si alguna vez había salido en cartel el traslado, creo que alguna vez hace muchísimos años sí, pero bueno, normalmente son fotografías las que aparecen del Día de la Patrona o incluso de la vuelta al convento, pero bueno, esta es del traslado, ¿no? De la primera procesión que se hace, digamos, y es una imagen pues singular, ¿no? Singular porque ya no solamente se ve la patrona, sino se ve el lugar de donde viene, ¿no? El convento, y que es un elemento muy característico ya no solamente, como digo, de la patrona, sino de la localidad. Más el ambiente de la gente, se ve en la fotografía, la gente, que otras veces no se ve tanta cantidad de gente, no se ve la gente que la acompaña, que le da una cierta profundidad también a la fotografía, con lo cual, a mi gusto, pues mira, pues queda bonita en el sentido de que el ambiente está bien recogido, ¿no? Y bueno, con esa dificultad de las luces, ¿no? De la iluminación. Estaba viendo por aquí, Manolo, precisamente las fotografías que han sido ya cartel anunciador de la patrona, y en la mayor parte de los casos son imágenes nocturnas, con la dificultad añadida que eso tiene, ¿no? De el momento justo de captar la iluminación precisa para la imagen, ¿no? Hacer la fotografía de noche tiene la dificultad que falta luz normalmente, entonces que aquí está más o menos buscando el momento adecuado. Yo no me gusta disparar con flash, porque bueno, si disparamos con flash salvamos parte de la luz, pero hay que tener un manejo muy exacto del flash, y a mí no me gusta el flash, desde luego en la fotografía, tanto ahora en la posición de la Virgen como incluso en Semana Santa, ¿no? Porque el flash mete una luz adicional que, como los tronos, los pasos suelen llevar temas de orfebrería, con plata, con oro, con colores de ese estilo, bueno, con colores, no digo texturas que reflejan mucho, pues alteran mucho los colores, hay mucha distorsión de la luz, entonces yo no me gusta tirar con flash. Entonces hay que aprovechar determinados momentos, al paso de una farola, la Virgen va bien iluminada, con lo cual es una ventaja también, que está muy bien iluminada la cara. Entonces hay que jugar con la cámara para eso, para solventar la dificultad de la falta de luz, ¿no? Pero bueno, queda la foto mucho más natural si se tira sin flash, por ejemplo, que utilizando esa luz adicional del flash, ¿no? Más que nada porque a mí no me gusta, porque se distorsionan mucho los colores y hay demasiados reflejos. Y así queda mucho, mucho más natural y lo más parecido a la realidad, ¿no? Es una muestra más de la maestría y de la veteranía que ya nos ofrece, ¿no, Manolo? En otra serie de imágenes, seguro que todos tenemos en la mente muchas imágenes nocturnas de Ubrique, panorámicas y en otro sentido, ¿no? De otras actividades. En este caso, como decimos, del traslado y de la salida desde el convento. Puede verse en el fondo la imagen del convento de Capuchinos. Manolo, que por supuesto la fotografía cofrade es toda una especialidad y con unas características muy concretas, ¿no? Sí, es complicada. Es complicada porque estás en un entorno en el que hay muchísima gente difícil aislarte, siempre hay empujones, después no te puedes colocar en el sitio adecuado, no consigues la altura adecuada, a veces, sino si está muy cerca, está muy picado, si está muy lejos, que es que está muy lejos. Entonces no es fácil, no es fácil. La mayoría de las procesiones, muchas de ellas, o cuando adquieren el mayor realce, la mayor belleza es de noche, volvemos otra vez al tema de la luz. Entonces, a veces, todo eso condiciona. Después, últimamente, con el tema de los móviles, te acercas a cualquier paso, eso lo la queja de todos los fotógrafos, ¿no? Y hay 200 personas por delante con las manos levantadas, con el móvil grabando y haciendo fotos. Entonces, parte del paso casi lo pierdes en manos, en móviles, y todo esto, quiere que no, son hándicaps que al final pues tienes que intentar ir resolviendo de una manera o de otra. Te tienes que ir moviendo, buscando el ángulo, buscando el momento, buscando la altura adecuada. Aquí suele, por ejemplo, hay ve uno procesiones por ahí y van muy organizadas, no dejan entrar a nadie por medio de todo lo que es el séquito, no dejan mover nada, y hay gente que incluso, fotógrafos que van con su escalera porque disponen de espacio. En los pueblos donde eso está un poco menos, es más permisivo que la gente se cruce y tal, suele haber mucha gente por medio, entonces a veces todo eso también dificulta, ¿no? Ya digo, la gente grabando, yo veo, bueno, cualquier fotógrafo lo puede corroborar, ¿no? Al paso del Peñón de la Becerra, cualquier paso, ya sea el cautivo, o sea la Virgen, recuerdo incluso un año el Nazareno que pasó después de la pandemia, cuando quiere hacer una foto con el Peñón de la Becerra, la Virgen o el Nazareno o el cautivo, quien sea, complicadísimo, porque delante se paran 200 personas, que está muy bien, evidentemente está en su derecho, se paran 200 personas, levantan los brazos con los móviles y se comen medio paso y a veces es complicado, ¿no? Pero bueno, también está la belleza de la fotografía en está también en buscar el momento adecuado y buscar el ángulo y solventar todos esos problemas, ¿no? Porque es verdad que supongo que uno en la mente, ¿no? Teniendo en cuenta el recorrido y demás, puede programar lugares destacados o que crea que puedan ser, bueno, algunos son emblemáticos, como hablabas anteriormente, ¿no? Pero por mucho que puedas programar, al final muchas de las imágenes llegan en el momento justo, ¿no? Es aprovechar el momento idóneo, ¿no? Sí, a veces programas y después no tiene nada que ver, porque en ese momento no puedes buscar el sitio adecuado, no encuentras el ángulo al final porque hay un vehículo, porque hay gente, porque 40.000 cosas. Y después a veces la fotografía te sale en el momento que menos lo esperas. Es cuestión de un segundo en que haces así, pum, ves la foto y disparas, ¿no? Y sin esperártelo, sin prepararlo. Y igual es en la foto de la noche, ¿no? Por ejemplo, cuando menos te lo esperas, ¿no? Esa luna que te la encuentras al salir de una calle y no la esperabas ahí, por ejemplo, o esa farol que te da un aporte de luz adicional y que le da un ambiente concreto, o la cara de unas determinadas personas que están mirando el paso o que sea correspondiente. Entonces a veces se preparan cosas, pero después la mayoría no salen y después sale un poco eso, ¿no? Lo que te encuentras de golpe, de sopetón, que no está preparado, y a veces sale incluso mejor, ¿no? Sobre todo porque lo que apuntabas, ¿no? Que hay multitud de factores, de condicionantes que tú no puedes controlar, ¿no? Hay mucha gente alrededor, luces determinadas, elementos que se pueden colar en cada momento, ¿no? En la imagen. La cantidad, por ejemplo, Juan Carlos, la cantidad de cables que hay, por ejemplo, en por las calles, ¿no? Que cruzan, que distorsionan, que tienes que esperar que sobrepase el cable, porque si está por delante el cable la tienes en la cara, del paso, ¿me explico? Es decir, que hay, cierto, hay muchos condicionantes que al final hace que, bueno, que tengas que estar haciendo prácticamente una obra de ingeniería para buscar la posición adecuada, ¿no? A veces ves un balcón, hablas con la gente y te permiten subir al balcón, otras veces hay gente que te dice, oye, si quieres subirte al este balcón que se ve muy bien y tal, y te ayudan en un momento dado y colaboran, ¿no? También eso es de agradecer, ¿no? Ven que estás haciendo fotos y te dicen, oye, pues si quieres súbete, que si te gusta el encuadre, pues te dejo este balcón. Y también, Yo sé que es complicado elegir, Manolo, pero de todas las imágenes que por ahora han sido cartel anunciador, ¿con cuál te quedarías? ¿Con la de este año? ¿Con anteriores? ¿Alguna que creas que es más especial por algún aspecto determinado? No sé, a mí es que, por ejemplo, las cuatro fotos de estos años, a mí me gustan las cuatro. Recuerdo la de la una de las cuatro, hay tres que son nocturnas y una es de día. Sí. La de día está muy, me gusta por el colorido, pero porque aparece una bugambilla en la calle Los Folanos con la vigilia de un colorido especial. Hay otra, creo recordar, que se ve la cruz, está ya también por la Parra a la vuelta al convento de la Virgen el segundo día, y se ve el Tajo iluminado detrás. Detrás, sí, sí. La otra es una petalada en la calle Botica, que esa fue del, y esta, del y esta 2023. Cuarta es la del, la del, la del convento. No sé con cuál que me quedaría, quizás me quedaría con la del convento. ¿Por qué? Porque es una imagen no tan cercana, entonces se ve la gente. El hecho de que haya gente y se vea la gente por delante, por el medio, por el final, del, detrás del paso, le da una profundidad especial. Y sobre todo le da una vida a la fotografía, que solamente la imagen sola, ¿no? Le da vida porque le da movimiento. Le da movimiento de la gente, ¿no? Unos mirando por un lado, otros mirando para abajo, otros para arriba, otros miran al paso, otros a la luz. Entonces quizás, si tuviera que elegir una de las cuatro, es difícil porque las cuatro, como se diría, las he parido yo, ¿no? Pero bueno, claro. Pero quizás por las caras, por lo que te estoy diciendo de esa profundidad, de la gente, el movimiento que tiene esa foto, el fondo del convento tan emblemático, quizás me quedaría con esta última. Pero las otras cuatro, la de la petalada, por ejemplo, recuerdo que me costó trabajo hacerla porque había muy poca luz. Había muy poca luz. Pues yo puedo esperar a llegar una farola para que se ilumine la, el paso, pero si la petalada está en un balcón y no hay farola, no hay luz. ¿Me explico? Sí, sí. Uno te la, tiene más factor limitante. Yo no puedo decir al balcón que se ponga en el balcón de al lado porque va mejor, ¿no? Entonces, me costó trabajo hacerla. Entonces, recuerdo que eso, que costó trabajo, y quizás por eso también hay otra de las fotos con las cuales me quedaría, ¿no? Pero si tuviera que con una de las cuatro, quizás con la última, con la de este año. De hecho, recuerdo, porque para las redes sociales coincidió que allí, bueno, en concreto estaba yo tomando algunas imágenes para redes sociales de la radio allí en la calle Botica, y recuerdo perfectamente eso que comentas, ¿no? La oscuridad, había muy poca luz, y bueno, como Manolo tomó ese momento exacto con los pétalos cayendo, imagen también espectacular, que fue la, el cartel anunciador del 2023, de las fiestas patronales de 2023. Después, bueno, la bugambilla que da ese toque, además con imagen diurna, la calle de los Solanos, otro de los años, o el Tajo de fondo, para otra de las imágenes protagonistas de la imagen de la Virgen de los Remedios, por parte de Manolo Canto. Bueno, pues este año, como decimos, con el protagonismo en concreto, con el fondo para el convento y durante ese momento del traslado, y que bueno, vamos a poder ver durante estos días, si ya no lo han hecho, bueno, pues a través de nuestras redes sociales, de la hermandad o de bueno, los carteles que ya se están distribuyendo, por supuesto, pueden verla. Y seguro que hay muchas personas allá detrás, cada uno de esos carteles que se están editando. La verdad es que el momento es muy especial, supongo, ¿no? Cuando ves esa imagen repartida en diferentes puntos de la localidad, ¿no? Sí, es especial, claro, es especial que, como te decía al principio, ¿no? Que una imagen tuya sirva para anunciar las fiestas principales del pueblo y las más importantes, y bueno, un honor y un privilegio ir por la calle y estar viendo las fotografías, la verdad que sí. Y sobre todo la, bueno, la gente que te dice que le gusta. Por fin de cuentas el pago, por decirlo de una manera, es que le gusta a la gente, ¿no? Y que la gente tenga ganas de guardar una foto tuya, ¿no? Y ya está. Pues, hay que destacar ese aspecto, que además es algo que pues subraya la propia hermandad, ¿no? Cuando anunciaba el cartel anunciador y destacaba pues el agradecimiento a Manolo por esa cesión de la fotografía, porque bueno, pues al final se trata de una cesión que se dona a la imagen a la hermandad, ¿no? Para que pueda utilizarla para el cartel. Sí, sí, una cesión de la imagen, y que pueden utilizarla para el cartel y para todo lo que ellos quieran. A veces han hecho un calendario, han hecho una estampita, han hecho lo que quieran. Es decir, una vez que la foto se cede a la hermandad, bueno, la hermandad tiene libertad para hacer con ella pues lo que quiera, ¿no? No hay mayor interés detrás que simplemente el colaborar, y bueno, si uno puede colaborar con algo que medio hace bien, por decirlo de una manera, en dos medios, pues ya está, pues colaboro y ya está. Bueno, pues en la cuarta ocasión, ya lo hemos comentado antes, eso quiere decir que gusta mucho las imágenes, las fotografías de Manolo Canto a la hermandad y sobre todo a los ubriqueños, que son los que transmiten, ¿no?, a la hermandad si cada cartel les gusta o no. Bueno, pues en esta ocasión ya el cuarto cartel por parte de Manolo Canto, que antes de despedir, Manolo, quería preguntarte por próximos proyectos fotográficos en mente. Bueno, ahora estoy un poquito más parado en el tema fotográfico. Estoy más parado porque hace un par de años ya cambié un poco la actividad profesional y dispongo de menos tiempo. Pero bueno, tengo ahí algunas cosas en mente, pero necesito un poco de tiempo. Necesito un poco de tiempo en cuanto disponga de ese tiempo, bueno, tengo cosillas en mente para hacer. Y además, toda actividad, evento destacado en Ubrique. No solo para abajo. Sí, suele estar ahí y en muchos casos te piden colaboraciones los colectivos y demás. Sí. Bueno, yo, mi afición por la fotografía, aunque ya no me dedique profesionalmente como me he dedicado durante unos años, pero sí, evidentemente, cuando alguien necesita una colaboración o algo, allí que voy, está claro. El otro día Antonio necesitaba una fotito de los cerros de agua en el certamen nacional e internacional, no me importaba acercarme y hacer unas pocas de fotos para que tuvieran para unas promociones en el extranjero que iban a hacer. Y dije, a ver, a nivel de colaboración, porque yo no vivo de la fotografía, simplemente ya es por afición, ¿no? Entonces siempre hay proyectos, ahí, sobre todo ahora mismo a nivel, volver un poco a mis inicios de la fotografía naturaleza, pero sobre todo la fotografía de planta. Ahí tengo algún proyecto en mente, pero como digo, necesito tiempo. Pero se buscará poquito a poco. Muy bien, Manolo, pues. Y mientras tanto, pues hacer fotografía un poco cuando voy saliendo. A veces ya últimamente tirando más de móvil que de cámara, por la facilidad y por la inmediatez, claro, que el móvil nos da, ¿no?, para tener una fotografía al momento en redes sociales. Pero bueno, siempre estamos así. Pues nada, Manolo, estaremos muy pendientes a esos nuevos proyectos y agradecerte, por supuesto, además, que en un día como hoy, en una semana como esta, hay que decir que Manolo está de vacaciones y bueno, pues a pesar de ello, no ha tenido ningún tipo de impedimento, como siempre, ¿no?, para ofrecernos estos minutos. Así que agradecerte especialmente que nos hayas acompañado y enhorabuena, insistimos, enhorabuena por esa imagen y por lo que refleja, ¿no?, la calidad de la fotografía que todos conocemos de Manolo Canto, que se ve plasmada una vez más en este cartel anunciador de la patrona de Ubrique 2025, de esas fiestas patronales en esta edición. Así que muchísimas gracias, Manolo. Nada, gracias a ustedes y nada, pues felices vacaciones para el que esté todo de vacaciones y si no nos vemos, felices fiestas patronales, ya puesto. Claro que sí, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muy bien. Venga, gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.